Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cerca de 1,5 millones de mujeres tienen una discapacidad reconocida en España. Más de 232,000 son andaluzas. Una situación que les hace sufrir una doble discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad. En la semana en la que celebramos un nuevo Día de la Mujer Trabajadora, abordamos las necesidades y retos de un colectivo que alza de nuevo la voz para denunciar las reivindicaciones pendientes. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriela en realización y Clara Aznar al micrófono. María del Mar Bretones es socia del Saliente desde hace más de 6 años. Es invidente desde su nacimiento por haber sufrido retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular de origen genético. Hoy es nuestra invitada en nuestro programa especial sobre mujer con discapacidad. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, ¿qué tal? Bien. Tienes 53 años y eres invidente desde tu nacimiento, ¿no?, debido a la retinosis pigmentaria. Sí, exactamente, sí, así es. ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa de tu infancia? Pues la verdad es que la infancia fue bien, porque claro, yo en aquel momento tenía más visión que ahora, no había perdido tanta. Y la verdad, pues, fue buena, fue bien, la verdad es que sí. ¿Y qué recuerdos tienes? Pues con mis hermanos, con mis padres, con mis primos, en el colegio, con mi amigo jugando, todo eso, sí. O sea, que tenías un poco de visión, ¿no?, de pequeñita todavía, no la habías perdido del todo. Sí, exactamente, sí, tenía un poco más, sí. Sí, veía un poco más, sí. Imagino que en ese momento fue importante, cuando eres consciente de tu discapacidad, el apoyo de tu familia, ¿no?, para dar los primeros pasos en la vida. Sí, claro que sí, siempre he tenido su apoyo, sí, sí, es verdad. Además, provienes de una familia muy numerosa, sois 5 hermanos, ¿no? Sí, 5 hermanos, tengo muchos primos, 4 sobrinos, bueno, 5, ya te digo, sí, primos, sí, somos numerosos, sí, la verdad es que sí. Y sigues viviendo en la casa familiar en Ciudad Jardín, ¿cómo es tu día a día, María del Mar? Cuéntanos. Sí, sigo viviendo en mi casa, en Ciudad Jardín, sí, pues voy al pabellón Rafael Florido a hacer gimnasia, natación, deporte. Luego, otros días voy a la 11 a las clases de Braille, el lectura para nosotros, para los invidentes. Y hago actividades con El Saliente, otras veces también con otra asociación, La Verde y Blanca, que también soy socio. En fin, hago muchas actividades y muchas salidas y todo eso. Este año harás 7 que eres socia del Saliente. ¿Cómo conoces la entidad? Pues fue hace bastante tiempo, en una actividad que yo hacía en el Club de Mar, Vela Adaptada, que era para discapacitados. Yo me apunté por probarlo y la verdad es que me gustó mucho. Y allí conocí a 2 chicos que eran me dijeron que era de esta asociación. Empezamos a hablar, luego yo llamé a la asociación, me informé y la verdad me gustó, pues, para hacer más actividades, conocer a más gente y así como me apunté, como me hice socia, como la conocí. ¿Y qué te ha aportado durante todos estos años tu contacto con El Saliente? Pues la verdad es que ha sido maravilloso. Un montón de actividades, he hecho amigos, he hecho cosas que antes no hacía. La verdad es que ha sido magnífico, estupendo. Además, una de las cosas o puntos a favor que me contabas antes de preparar la entrevista de tu relación con El Saliente es que siempre decías has contado con un voluntario, una persona de apoyo en cualquiera de las actividades en las que has participado, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo, siempre que voy a algún sitio hay o alguna persona de la asociación o algún voluntario, desde que yo llego hasta que yo me voy. Están siempre conmigo. O sea que realmente, claro, así puedo hacer cosas y ir a sitios que de otra forma pues no podría, la verdad. Y además te gustan mucho las actividades al aire libre, ¿no? Como la vela adaptada, que lo decías sí. Antes, el senderismo. Sí, me gusta mucho, sí. Todo lo que sea la naturaleza me gusta, sí. La playa, todo eso me gusta mucho, sí. ¿Y de qué más disfrutas? ¿Qué otros hobbies tienes? Pues me gusta la música, ir al cine, también vamos de vez en cuando, no sé, salir con mi amigo. Ya te digo, ir a la playa, no sé, también rutas en kayak que me gustan mucho, pues no sé, todo eso. ¿Qué ha supuesto para ti, María del Mar, pertenecer a una asociación como El Saliente que de alguna forma lucha por dignificar, normalizar la vida de las personas con discapacidad? Pues la verdad, algo muy positivo, la verdad es que sí. muy positivo. Esta semana celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Tú eres mujer y además tienes discapacidad. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por este hecho? Pues yo la verdad es que en ese aspecto, la verdad es que no. Yo en eso he sido afortunada, porque yo no, la verdad, yo nunca. ¿Y qué te parece que se celebre este día? ¿Consideras que es necesario e importante? Hombre, pues sí, para mí no debería, o sea, debería ser hombres y mujeres trabajadoras, pero claro, como hay diferencias, pues entonces sí, sí me parece bien que se celebre, la verdad. Claro que no debería existir el día, pero como existe esa desigualdad tan latente y patente en nuestra sociedad en todos los aspectos, empezando por la brecha salarial, que es del 23%, pues entiendes que sí, como todas las mujeres. Claro, entiendo que sí se haga, es el día separado de la mujer trabajadora y los hombres y los trabajadores, la verdad es que sí. Claro. María del Mar, Bretones Social Saliente, muchísimas gracias por habernos atendido, contado tu experiencia en el Saliente como socia y feliz Día de la Mujer. Gracias a vosotros igualmente. Más de 200.000 personas en Andalucía, según la base de datos estatal, tienen un grado de discapacidad igual o mayor al 33% reconocido administrativamente. Y esto se traduce en desventaja social, económica, educativa y profesional. Tenemos al teléfono a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Paqui Serrano. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si para las mujeres que no tienen discapacidad el panorama no es muy alentador, para las que sí lo tienen, tienen algún tipo de diversidad funcional, las cosas se ponen todavía peor, ¿verdad? Sí, es algo que cree que es invisible a la sociedad, pero desde luego tenemos que sacarlo a la luz, que la discriminación para las mujeres es palpable y que sufren una doble discriminación las mujeres que tienen una diversidad diferente. Tienen que estar más protegidas por la administración, políticas con discriminación positiva, y también debemos de sensibilizarnos aún más toda la sociedad para entender que no pueden quedarse en el camino y que tendremos que abogar por el derecho que las mujeres tengamos la diversidad que tengamos, debemos de tener las mismas oportunidades que los hombres. Hablamos de que la calidad del empleo suele ser menor, peor sueldo, estatus inferior y con menores ventajas que el de los hombres, incluso con discapacidad, con una diferencia salarial del 16% respecto a los hombres con discapacidad y un 8% menor que el de las mujeres que no tienen discapacidad. O sea, por todos lados hay discapacidad, hay diferencia. Sí, sí, ya lo decía anteriormente y ya lo introducía, que el hecho de tener una capacidad diferente es muy castigado en esta sociedad tan patriarcal y es muy muy castigado, sobre todo si encima eres mujer. Debemos de recordar que el empleo dignifica a las personas y que hay que trabajar por la empleabilidad de todo el mundo, la empleabilidad de todas las personas. Hay que romper la brecha salarial, que aún en pleno siglo XXI, con datos fiables, hay gente que duda de que esa brecha salarial exista. Entonces, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, lo que hemos planteado y está a disposición de todo el mundo es una plataforma online desde nuestra página web para que cualquier empresa pueda acceder de forma gratuita a planes de igualdad para su empresa, cómo crearlos y tener la posibilidad de hacerlo desde la plataforma. El hecho de tener un plan de igualdad dentro de la empresa, en primer lugar, lo que nos pone en evidencia es una realidad que muchas veces no queremos ver, una realidad en donde observaremos que hay pocas personas con diversidad diferente trabajando en nuestra empresa, que hay pocas mujeres, que el sueldo que están cobrando es diferente, que las opciones de su horario de promoción interna también es diferente, y a raíz de esa realidad pues podremos poner medidas desde la empresa privada para paliar esta brecha salarial. Está claro que en momentos de crisis los problemas de las minorías como este pasan a un segundo, tercer o cuarto plano y además son la última prioridad para la sociedad, en definitiva para el Estado. Con datos tan preocupantes, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, como que un gran número de mujeres con discapacidad es víctima de violencia machista y además tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de mujeres de sufrir esa violencia sexual. Hay mujeres con discapacidad que están sufriendo violencia machista y que incluso para profesionales es difícil detectarla, porque tenemos una sociedad que duda mucho de la versión de las personas que tienen diversidades diferentes, y esto también se traslada en el ámbito profesional. Por eso la formación es importante. Nosotras en este año pasado hemos trabajado con diferentes entidades que trabajan con personas con discapacidad para formar a educadores y educadoras para saber cómo, cuándo detectar la violencia machista, cómo prevenir y trabajar la igualdad. Y todo lo contrario, también nos nutrimos del conocimiento de aquellos profesionales que trabajan con personas con diversidad diferente, para que cuando lleguen las mujeres a nuestros recursos seamos capaces de detectar que existe violencia y de no dudar nunca de lo que nos están contando. Creo que es importante que se establezca una red entre profesionales para que nos nutramos de conocimiento y de realidades. Un colectivo que además sufre el veto de la maternidad, con esa presión social para que las mujeres con discapacidad o diversidad funcional no sean madres, ¿no? Sí, tenemos una sociedad, el diagnóstico de la sociedad nuestra se aleja bastante de ser una sociedad democrática y justa e igualitaria. Y si vamos segmentando qué es lo que piensa, qué pensamos de la maternidad en diversidad diferente, de las relaciones sexuales entre personas con diversidad diferente, en el ámbito del empleo, pues iremos seccionando la sociedad, iremos seccionando pues el pensamiento muy patriarcal, muy machista y muy anclado en lo antiguo, en apartar de una vida normalizada a aquellas personas que parecen que no lo son. ¿Cuál es el avance de los datos sobre violencia machista? Sabemos que en 2017 hubo 3 asesinatos en la provincia de Almería y 2 intentos frustrados. El avance, por terminar con una noticia positiva, es que el Instituto Andaluz de la Mujer atiende a miles de personas, a miles de mujeres al año, a través de sus 14 centros de información de la mujer distribuidos en nuestra provincia, a través del centro provincial, miles de vidas que salen de la violencia machista, miles de vidas que se salvan de esa violencia. Pongamos el acento en los miles de hombres que maltratan a esas mujeres. Creo que ahí es donde hay que focalizarlo. El avance está en muchos recursos que debemos de darlos a conocer, como esta tarde, a través de la radio, del periódico, en un café entre amigas y amigos, la sensibilización de diferentes profesionales, pero sobre todo de una concienciación de la sociedad importante. Hay miles de hombres que nos rodean que son los maltratadores. Por último, ¿y cómo va a celebrar el Instituto Andaluz de la Mujer en esta semana el Día de la Mujer en Almería? El Instituto Andaluz de la Mujer, como el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia Machista, como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, lo estamos conmemorando pues, los 365 días del año, porque trabajamos para ello, para trabajar en igualdad, para prevenir la violencia. Pero en torno a esta fecha hacemos algo especial, conmemoramos, que no celebramos, estamos muy lejos de celebrar el Día de la Igualdad, conmemoramos de forma reivindicativa participando en la manifestación junto con la plataforma el día 8 de marzo, sumándonos al paro convocado por los grandes sindicatos en nuestro país, y el día 6 de marzo la Casa de las Mariposas se hará entrega de 5 distintivos a 5 personas que han trabajado o entidades que han trabajado en nuestra provincia por la igualdad. Digo que son 5 porque hay que entregar un número, pero que estas personas cuando suben al escenario a recoger su distintivo son conscientes que hay miles y miles de personas y organismos que trabajan en nuestra tierra por la igualdad, que están invisibilizados y que a través del Instituto, año tras año, lograremos visibilizarlos. Paqui Serrano, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. El colectivo de personas con discapacidad representa solo el 1% de la comunidad universitaria, poco más de un centenar del alumnado, una minoría en la que también están representadas las mujeres. Pilar Sánchez es delegada del rector para la diversidad funcional de la UAL. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. La Universidad de Almería apuesta fuerte por la integración de este colectivo más vulnerable, si cabe, en el caso de la mujer. Y es que ante una carencia de formación y cualificación adecuada, estas mujeres tienen escasas o nulas posibilidades de acceder definitivamente al mercado de trabajo, ¿no? Sí, en el caso de la universidad, en el caso que nos ocupa, lo cierto es que, al igual que sus compañeros varones, las chicas con discapacidad tienen, es verdad que son muy pocas, pero tienen buen rendimiento escolar, las que llegan a la universidad. Entonces, en ese caso, sí que nos encontramos con que entre nuestra comunidad universitaria las mujeres sí que pelean, digamos, en igualdad de condiciones con sus compañeros. Pero sí que es verdad que fuera de nuestra aula la situación de la mujer con discapacidad es tremendamente discriminatoria. Hay que trabajar en el caso del campus de La Cañada de la Universidad en la excelencia de estas mujeres con discapacidad para romper ese aislamiento, no esa carencia formativa o prejuicios laborales. Sí, totalmente, porque configuran aproximadamente la mitad de la población con discapacidad, un poquito más, son ellas que ellos, y como digo, el rendimiento es bastante adecuado, pero luego en cuanto a su integración social y en cuanto luego a sus posibilidades laborales, sí que es verdad que hay que hacer acciones específicas dirigidas a ellas, porque si no están en una situación de desigualdad. Según el último autodiagnóstico de la situación de las mujeres con discapacidad en Andalucía, de las más de 3.000 mujeres entrevistadas, el 78%, es una cifra elevada, se encontraba en situación de desempleo. Solo el 10% había completado estudios de formación profesional de grado medio y tenían bachiller o FP superior, y un 17% y solo el 11% eran diplomadas o licenciadas. Sí, verdaderamente preocupante. De ahí también nuestros esfuerzos por intentar que lleguen a la universidad desde la enseñanza postobligatoria, porque efectivamente parece que a partir de la ESO, de que titulan en la ESO, empieza a ser visto como menos necesario que la mujer continúe estudios. Y una vez que esté, como digo, el porcentaje de titulación es similar al de sus compañeros varones, pero aún así también ahí hay como otro parón y hay que volver a animar para que al egresar se incorporen al mercado de trabajo. La universidad, desde la llegada de este equipo de gobierno, impulsa o promueve políticas de apoyo al colectivo, como ese máster de intervención en personas con discapacidad, con la participación de reputados especialistas o la celebración de la Semana de la Diversidad Funcional, ¿no? Sí, intentamos de alguna manera visibilizar, normalizar, y una expresión que escuché el otro día, que es quizá todavía más normalizadora que la normalización, que es la naturalización. Intentamos que se esté presente tanto desde la formación como la investigación como la convivencia, que en cualquiera de esos ámbitos pues la discapacidad sea una realidad en el campus de La Cañada. En este sentido, por ejemplo, llevamos años participando en los campus inclusivos, que son una actividad promovida por un programa promovido por el Ministerio, la Fundación ONCE y la Fundación Resol, precisamente para que los estudiantes con discapacidad de secundaria y bachillerato conozcan la universidad y se animen a realizar estudios universitarios. Porque tenemos claro que si no animamos la presencia en nuestras aulas de este colectivo, el porcentaje de desempleo, de formación, va a ser muy bajo y el porcentaje de desempleo muy alto. Alrededor, hablando de empleo, alrededor de una treintena de jóvenes con discapacidad o diversidad funcional salen cada año con un título bajo el brazo. ¿Qué hace la universidad para facilitarle su entrada en el mercado laboral? Bueno, pues desde el servicio de empleo, cualquier tipo de demanda en la que las empresas soliciten un trabajador con discapacidad, inmediatamente vehiculizado a través de nuestro servicio para ponernos en contacto con ellos, porque por protección de datos no cedemos obviamente los datos personales, pero sí trabajamos codo a codo con el servicio de empleo, pues para poder dar una respuesta rápida a estas demandas de empleo. Y luego también difundimos pues todas aquellas iniciativas de formación 11, etcétera, de práctica remunerada, etcétera, porque muchas veces a la larga, cuando terminan su estudio, suponen para ellos también un empleo. También con FAM colaboramos a la hora de poder también difundir cualquier tipo de información referida a esto. Es decir, que hacemos no solamente lo que es la orientación personalizada para el alumno, la atención personalizada, sino que de alguna manera intentamos que les llegue cualquier información que pueda ayudarles a saltar al mundo del empleo. Al llegar por último al cargo, Pilar dijo que había que trabajar desde diferentes perspectivas, escuchar a las personas con discapacidad y lograr en definitiva su inclusión, ¿no? Y de hecho, bueno, es un poco la política que tenemos. Comenzamos con la idea de atención a la diversidad, y ya nos una vez que pensamos que eso está, ese objetivo está relativamente cubierto en el sentido de que los protocolos están funcionando y vamos atendiendo a los alumnos que llegan nuevos, nuestro foco nuevo es trabajar en la inclusión, y para trabajar en la inclusión hay que sentarse a escuchar todas las opiniones y a diseñar talleres, actividades, etcétera, siempre desde ese punto de vista, con lo cual yo creo que hemos avanzado un pequeño paso, que todavía queda mucho por hacer, pero que hemos avanzado un pequeño paso en pos de la normalización, de la naturalización, como decía antes, de la diferencia, ni siquiera la discapacidad, sino de la diferencia en el campus. Pilar Sánchez, delegada del rector para la diversidad funcional, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Este 7 de marzo El Saliente organiza la primera gran conferencia por su 30 aniversario y lo hace con una prestigiosa investigadora del centro Pascual Maragall, Nina Gramún, bajo el título ¿Se puede prevenir el Alzheimer? La importancia de la detección precoz. Se abordará la cuestión de la dependencia vinculada a la actividad que El Saliente realiza en su atención a personas mayores. La conferencia será en la Casa de las Mariposas a las 6:30 de la tarde. Hemos tenido la oportunidad de charlar con la doctora en psicología y especializada en neuropsicología clínica, Nina Gramún, a la que preguntamos por el momento actual de la investigación del Alzheimer. Pues mira, se encuentra en la fase de detectarla lo más precozmente posible, en su fase preclínica, es decir, en una fase en la que todavía no hay síntomas, pero que ya han empezado los cambios en el cerebro. Y el objetivo de detectar la enfermedad en esta fase es poder investigar con nuevas intervenciones farmacológicas para procurar modular la evolución de la enfermedad, algo que hasta ahora no se ha conseguido. Pues mira, precisamente el haber descubierto en las últimas décadas que cuando empiezan los síntomas de la enfermedad, el cerebro ya hace unos 15 o 20 años que está presentando cambios patológicos. Entonces esto abre una puerta a un nuevo paradigma, a entender la enfermedad como un largo proceso de muchos más años de los que pensábamos hasta ahora. Ajá. Y que la fase sintomática en realidad es la expresión del final de este largo proceso. ¿Y qué se sabe de las causas y de los posibles tratamientos contra Alzheimer? Pues mira, las causas, en realidad, aunque se ha evolucionado muchísimo desde que la enfermedad fue descrita, no se conoce qué es lo que la causa, sino que lo que se sospecha realmente es que es un conjunto de factores de riesgo, unos modificables y otros no modificables, que dan lugar a que cada persona tenga una probabilidad de riesgo distinta a desarrollar la enfermedad. Entonces, los tratamientos, digamos, estarían orientados sobre todo desde la prevención a los cambios de hábitos, de estilos de vida hacia otros más saludables, control de los factores de riesgo cardiovascular, y en cuanto a tratamiento, pues actualmente el único tratamiento que tiene la enfermedad es sintomático. Por tanto, poder describir bien esta fase preclínica y poder actuar antes abre la puerta a la posibilidad de que haya tratamientos en un futuro que realmente modulen o alteren de alguna manera los cambios cerebrales que se producen. En el próximo número de la revista A Punto de Apoyo publicaremos íntegra esta entrevista y también la realizada a la 13 veces campeona de España en natación adaptada y campeona del mundo en duatlón, Raquel Domínguez. Escuchamos ahora la conversación que también mantuvo nuestro compañero Ernesto de Gabriel con la deportista que reconoce que el gran motor para salir adelante después del diagnóstico de su enfermedad fue compartirlo con su familia, con su entorno. Bueno, yo creo, en primer lugar, ser consciente que nadie sufre solo, ¿vale? Uh-huh. Cuando tenemos esa sensación es que solo nos estamos centrando en nosotros mismos, ¿no? Y alrededor siempre hay gente, pues, que está a tu lado, ¿no? Que le apena igual que a ti. Y yo creo que la base, o lo que a mí me ayudó, es ser plenamente consciente que yo iba a lo mejor a padecer la enfermedad en mi piel, pero en el corazón no solo lo iba a sentir yo, ¿no?, sino mi madre y todas aquellas personas que me quieren. Entonces ese fue el gran motor para yo, evidentemente, hacer más fácil a mí misma y a los demás el tener una enfermedad. Y por supuesto es que ninguna discapacidad o ninguna enfermedad es el fin de nada. ¿Mm? Siempre hay donde elegir. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente. Colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad. Actividades de ocio, culturales y formativas. Acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950 620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Con qué comenzamos esta semana? Pues vamos a comenzar con una noticia sobre la Junta de Andalucía, que destinará 55,4 millones de euros a la nueva convocatoria de incentivos al fomento de la creación, adaptación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha detallado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta convocatoria permitirá la creación de 897 empleos y el mantenimiento de 12.665 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Vamos ahora con el catering, el servicio de comidas para llevar del Saliente, ¿no? Sí, porque vamos a adelantar a nuestros oyentes los menús que hay preparados para el próximo mes de marzo. Vamos a hacer un repaso rápido y, bueno, como ya saben, nuestros oyentes, los socios de la entidad, pueden disfrutar de menús diarios a un precio de 3,70 euros, mientras que los no socios también pueden acceder al menú por un precio de 4,30 euros. Este mes de marzo hay una alta variedad de menús, como tortellini de carne con tomate, empedrado de garbanzo con arroz, guisillo de ternera, grullos con costillas, cocido andaluz o macarrones carbonara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el trabajador social del Saliente, David Lorenzo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Esta semana la actividad estrella, protagonista de todas las actividades en este mes de marzo, incluso del año, porque con ella arrancan las actividades por el 30 aniversario, esa conferencia de una de las investigadoras de la Fundación Pascual Maragall, ¿no? Sí, sí, claro. El miércoles día 7 a las 6 de la tarde nos veremos en el Salón de Actos de la Casa de las Mariposas para asistir a la primera gran conferencia del año, que se titula ¿Se puede prevenir el Alzheimer? La importancia de la detección precoz. Que impartirá, como ha dicho, la doctora Nina Gramut. Recordamos el enlace para inscribirse por riguroso orden de entrada y las plazas además son limitadas, hay que recordarlo. El enlace es 30aniversario.elsaliente.com. ¿Qué más nos cuentas, David? Pues ya nada, si queréis estar informados de las distintas actividades que hacemos, puedes agregarnos a tu lista de contacto desde el número de teléfono de WhatsApp, el 699-525266. También recordar a nuestros oyentes que pueden inscribirse en el curso de inglés presencial y de manipulador de alimentos online que oferta nuestra entidad. Y como cada programa, también recordar que a las familias que tengan hijos o hijas entre las 16 semanas y los 3 años de edad pueden solicitar una plaza en cualquiera de nuestros centros infantiles que gestionamos en la entidad en toda la provincia. David Lorenzo, trabajador social de Saliente, gracias. Nada, a vosotros. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos en la próxima semana. Hablaremos de la reserva de plazas que comienza a mediados de este mes en las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.